Hola, buenas noches y bienvenidos un lunes más a La Hora del Licántropo. Lunes 17 de diciembre, un lunes frío y que trataremos desde aquí, desde las ondas, desde Radio Crash en el 105 de la FM, trataremos de haceros pasar un rato agradable y tranquilo. Desde el 105 de la FM, aquí en Radio Crash, La Hora del Licántropo, con vuestro amigo y vecino Marco Antonio. Venga, fuerte aullido, queridos radio oyentes, que no se diga. ¿Harías otro por mí? Su nombre de mí. ¡Vente conmigo! Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la tira. Bueno, pues empezamos el programa hoy un poquito más tarde, a las 11:10, debido a que un compañero pues ha tenido que hacer aquí una presentación de su programa, así que también tendréis la oportunidad de escucharlo en su podcast y bajarlo desde el ordenador, desde la página de Radio Crash, que ya sabéis que, como siempre, tratamos de sorprenderos, aunque no lo consigamos, pero bueno, el caso es intentarlo. Hoy en este programa del Licántropo, que ya sé que estáis todos ahí escuchando y pendientes, vamos a meter algunos temas navideños. Es verdad que no me gusta mucho la Navidad, bueno, es una época que me llame poderosamente la atención, pero ya sé que es una época en la que todos, bueno, pues son buenas palabras y sonrisas y es el momento de estar con la familia y todas esas cosas que propugna la Navidad, sobre todo en los anuncios, ¿no? Recuerdo, supongo que vosotros también, aquel anuncio de turrones en almendro, vuelve a casa por Navidad, qué bonito, incluso hasta podías hasta llorar y todo. En fin, el caso es que van a sonar aquí algunos temas navideños que no villancicos, quizá algunos sí, pero otros no. Y vamos a comenzar con un tema de Michael Bublé, un gran cantante, que nos va a cantar The Christmas Song, y este tema va dedicado para Paola, mi vecina, que está escuchándonos en este lunes frío, pero arropadita bajo la manta, así que para ella, Michael Bublé, The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. with their eyes on the blue, will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Bueno, pues esta voz aterciopelada para mi vecina y amiga Paola, que sé que le ha gustado la canción, así que aquí siga, en la hora del licántropo, y seguimos escuchando estas canciones de corte navideño. Decía antes que no era muy partidario de la época de Navidad, supongo que es una época más orientada a los peques, aunque sé que hay mucha gente que lógicamente siempre tiene mucha ilusión por estas fechas. Y es verdad que estamos un poco siempre hasta arriba de los villancicos, ¿no? Pero bueno, muchas veces estos temas cantados o reinterpretados de nuevo, pues ganan mucha profundidad y a la gente pues les acaba gustando. Vamos a escuchar ahora a Enya cantando Silent Night y bueno, pues vamos a ver cómo interpreta ella este villancico tan famoso. Enya, Silent Night. So Bueno, pues la maravillosa voz de Enya también sonando en este villancico navideño. Y aquí seguimos con más canciones de corte navideño. Vamos ahora con un tema un poquito más movido para que la gente, bueno, pues no se me duerma ahí en casa con estos dos temas un poco más tranquilos con los que hemos comenzado el programa. Este tema se lo vamos a dedicar a mi amiga Mariló, que nos escucha desde Toledo. Ayer fue su cumpleaños, el día 16, así que felicidades, Mariló. Ya sé que seguramente habrás pasado un buen día, lo sé. Así que, para todos vosotros, en Navidad de Rosana. Vamos allá. Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Oh, año nuevo y feliz Navidad, señores. Muy buenas noches. Bueno, pues así sonaba este tema de Rosana, que durante mucho tiempo sonó bastante en las radiofórmulas. Yo creo que es un tema muy movido, una forma de cantar los villancicos mucho mejor. Y, por supuesto, pues nada, dedicábamos el tema a mi amiga Mariló, ahí en Toledo, para felicitarle por su cumpleaños ayer y que, bueno, lo siga llevando tan bien. Y, bueno, pues además ha rematado el año bien, así que le deseo lo mejor. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM cuando son exactamente las 11 y media pasadas un minutito escuchando estos temas navideños, que ya os aviso que también meteremos algún tema que no será navideño porque no todo es Navidad y no todo es tan bonito como parece. De todas formas, vamos a escuchar ahora a Dean Martin y este tema titulado White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry and bright, and may all your Christmases be. Bueno, pues presintonía también para comenzar con nuestra sección de cine cuando pasan ya 5 minutitos de las 11 y media de la noche y las recomendaciones de esta semana, bueno, pues una es todo un clásico como E.T. el extraterrestre. Una película de 1982 que batió muchos récords de taquilla, dirigida por un genial Steven Spielberg y protagonizada por Henry Thomas, Robert McNaughton, Tom Byron, Drew Barrymore, muy jovencita ella, Dee Wallace y Peter Coyote. ¿Qué podemos decir de E.T.? Bueno, pues yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? Creo que es una película entrañable, una película que nos hizo llorar a todos, aún recuerdo de verla en el cine María Cristina, ubicado en la calle Corrida. Para algunos de los más jóvenes, ni seguramente ni os acordáis de dónde estaba ese cine, ni lo conocisteis. en el cual pues tuve que hacer una larga cola para poder ver la película, y además la vi en el segundo piso, porque María Cristina tenía tres pisos, así que por lo tanto allí vi la película de E.T., una película que me emocionó y me sigue emocionando, una película que habla de la amistad, una película, bueno, pues que es realmente en algunos momentos divertida y que también en algunos momentos es entrañable. Y bueno, supongo que muchos de los queridos radioyentes la habréis visto, y para el que no la haya visto, que aproveche y que la vea con sus hijos o sin ellos, porque va a disfrutarla mucho. Hablar también de que en su estreno en formato en alta definición, pues la verdad es que viene realmente increíble en cuanto a imagen y sonido, sobre todo el sonido en versión original ha sido remasterizado en un 7.1, en fin, vamos, que suena muy muy bien, y unos extras también muy interesantes para acompañar la producción. La otra película, digamos un poco contrapuesta, sería La conspiración del pánico, Eagle Eye, en su versión o en su título original, protagonizada por uno de los chicos de moda del cine, como Shia LaBeouf. Y bueno, pues es una película también que en la idea también es de Steven Spielberg, así que hoy la conexión va por ahí. Una película entretenida que habla de, bueno, yo creo que pone en el punto de mira lo que llamamos la inteligencia artificial y que, bueno, pues podría darnos algún disgusto. No es nada nuevo este tema porque ya lo hemos visto en otras películas, pero la película está bien rodada y se hace entretenida por un DJ Caruso que le imprime un ritmo en ciertos momentos alto, aunque también es verdad que quizá un poquito exagerado puede llegar uno a perder la percepción, ¿no?, de lo que está viendo y no llegar a creérselo demasiado. Aún así es una película que cumple para esas tardes de domingos como la de ayer, en la que estás debajo de la manta y lo que quieres es evadirte un poco. Así que esas son las dos recomendaciones de cine que tenemos para esta semana. Y vamos a seguir con este programa especial, y vamos a escuchar un tema que no puede faltar, y no falta tampoco la Radio Fórmulas, porque es un tema que gusta mucho, de un grupo que tuvo mucha tirada, sobre todo por uno de sus integrantes, al que luego, bueno, pues se lanzó en solitario y tuvo una gran carrera discográfica, como era George Michael, y ese tema de Wham titulado Last Christmas. Save me from tears. Sí, efectivamente, este Last Christmas de Wham para Noé y Raquel, que yo estoy seguro que me están escuchando y que seguramente les encanta este tema. Como otros temas que ponemos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora licantropiana. Y bueno, pues seguimos avanzando en el programa poquito a poco. Y vamos ahora con un tema. Yo quería buscar un Jingle Bells, ¿no? Ese tema tan clásico, pero me he encontrado con Hell's Bells. Así que yo creo que os va a gustar este tema porque es un momento de poner algo más de movimiento. Thank you. Bueno, pues gracias por todos esos aplausos, por todos los mensajes de apoyo que recibimos a través de Facebook y a través de Twitter y a través del WhatsApp. Y bueno, estoy encantado, estoy como un chico con zapatos nuevos en esta hora del licántropo, que en estos tres programas que lleva ya, pues ya siente esa gana de seguir poniendo música y de seguir alegrándoos estos lunes de 11 a 12. Y recordaros que este es el último programa de la Hora del Licántropo de este año. Ya, tranquilos, no os echar a llorar. La cuestión es que los dos próximos lunes, que son el día 24 y el día 31, pues lógicamente no haremos programa porque estaréis todos concentrados en casa, con la cena y en familia. Y bueno, pues aunque no nos gusten las Navidades, qué duda cabe que esos días pues sí se los dedicamos a la familia y estamos tranquilamente pues cenando, ¿no? Que en estos tiempos que corren pues es ya bastante lo que podemos hacer, más que nada tranquilamente, porque no está el horno para muchos bollos. En fin, vamos a seguir aquí cuando, bueno, pues nada, nos quedan ya 10 minutitos para llegar a las 12 de la noche. ¿Cómo pasa el tiempo aquí en la radio? Esperando que, bueno, pues estéis a gusto ahí en casa, que estéis tranquilos, que el día, a pesar de que haya sido duro, que, bueno, pues estéis descansando y preparándoos para seguir afrontando la semana y que, sobre todo, las cosas mejoren. Vamos ahora con un tema para dedicárselo a todos los que les duela la espalda o que tengan algún tipo de dolor muscular y que estén tirados en la cama escuchándonos ahí en Radio Crash. Vamos con un tema de Bruce Springsteen, bueno, en realidad no es de él, es una versión, titulado Santa Claus is Coming to Town. Así que espero que Santa Claus, cuando venga a la ciudad este 25 de diciembre, que es Navidad, os traiga muchas cosas, pero muchas cosas realmente importantes, como pueden ser salud, un trabajo, en fin, cosas mejores, no las materiales. And me and Steve, we were working at this bar in Asbury Park called Student Prince. And we were like, we were making no dough, you know, doing nothing, just sitting around, waiting to be discovered or something. And nobody's gonna discover you in Asbury Park, you know? Gotta get on the turnpike at least. Anyway, way down there. Anyway, we're sitting there one night. Matter of fact, it was right around this time of year, wasn't it, Steve? And, you know, it was a night, I think it was just like tonight. It was about 15 degrees outside. It's cold. It's 3 o'clock in the morning. And we're sitting there at this table. Everybody's gone home. The rest of the band's all gone home. And we're saying, man, what are we gonna do? Here it is. We already did that. So, here it is. It says Christmas time. I ain't got no money to buy no presents. You ain't got no money to buy no presents. How you gonna buy me presents? So we made a deal. I wouldn't buy him nothing if he didn't buy me. So we're feeling really down. You know, we're going some Christmas. Did you ever hear people say that? Right. We start to walk home down along the boardwalk. Now it's snowing like crazy out, right? He's carrying the guitars, and somehow I got stuck carrying the amps. I don't know how I was supposed to be the boss. I got stuck carrying the amps. So anyway, We're looking down a boardwalk. I got the anger. He's got the guitar. And we're going on, we're going, man, I've had it with this Santa Claus stuff. That's a bunch of junk. I don't think that stuff, you know. What are we gonna do? We're gonna go home and watch the late show. It's Christmas Eve. I'm gonna get in bed by myself, pull the covers up. Everybody else is having a good. I ain't got no, I didn't even get a Christmas tree. Did you get one? So anyway, we're feeling real down about it. Then all of a sudden, it was funny. We seen this light shooting around the moon, shifting in the fourth, speeding down towards the boardwalk. And all of a sudden, there he was. You better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. Pues así suena Bruce Springsteen en esta canción titulada Santa Claus is Coming to Town, que fue compuesta por Cools y Gillespie, y bueno, pues es una versión muy personal de Bruce Springsteen que suena así de bien. Bueno, quizá hayáis notado que a lo mejor no suena tan bien como otros discos, pero es que este es un disco no oficial. Un disco al que le tengo mucho cariño, es un triple de Springsteen en directo y bueno, no es un disco que se pueda conseguir por ahí fácilmente, así que la versión merece la pena. Bueno, pues seguimos, ya falta un minutito para las 12, ya lo empiezo a notar, me crecen los dientes, me crece el pelo y este hombre lobo pues quiere salir en esta noche fría y seguir aquí con vosotros también tratando de animaros este lunes que ya se acaba en breve y prepararos para el martes y para esta semana que ya sabemos que ya va llegando ya esa noche buena este lunes que viene y bueno, insisto, que tengáis una buena noche, sobre todo una noche tranquila. Mientras tanto, vamos a cambiar de tercio, vamos a pasar un poco del villancico, siguen llegando WhatsApps y mensajes, muchas gracias y vamos a ir con un tren de largo recorrido. Venga, a moverse un poco. Adiós. Efectivamente, sin amor. ¿Dónde vamos sin amor? Pues a ningún sitio, y ese es el problema. Así que, bueno, esperemos que haya mucho amor, mucha noche de paz. Ya veis que hoy estoy totalmente navideño, cosa extraña en mí, pero bueno, ya que estamos, hay que animar al personal, porque, bueno, las noticias ya sabéis que siempre son duras. Hoy quería hacer una especial referencia a esa masacre en Estados Unidos. Parece mentira que cada año, o cada dos años, o cada poco tiempo, tengamos que escuchar noticias de ese calibre. En fin, algo tendrán que hacer con el control de armas, algo tendrán que hacer. Hoy estaba, la verdad que se me ponían los pelos como escarpias, mirando el periódico y viendo las fotos de 12 de los niños que habían muerto, además de una de las chicas adolescentes que trató de, bueno, pues de salvar y que consiguió salvar a algunos niños. La verdad es que, bueno, no me puedo imaginar lo que pueden sentir los padres, solo llega una percepción de ello, pero la verdad es que es muy duro, muy contundente, para además para estas fechas, que insisto, bien sea porque las tenemos concentradas aquí y todo el mundo, bueno, pues tiene esa concepción de la Navidad, que recordemos que es una fiesta pagana, que no viene de la religión, pero en fin, vamos a dejarlo para Prado eso. Pero insisto, una noticia realmente dura que me trastornó un poco, ¿no? El día que la escuché, el día que la comentaron, y aún siguen desgranándose, bueno, pues pequeñas historias, ¿no? Sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Y bueno, pues esperando que no se repita, pero bueno, no sé qué decir, porque como el hombre es el único animal que tropieza con la piedra dos veces, dos, tres, cuatro, cinco, y así hasta el infinito, pues insisto, esperemos que esté todo muy tranquilo. Para que esté todo tranquilo, para que todo el mundo llegue a casa con tranquilidad estas Navidades y que pueda disfrutar junto a los suyos, vamos a seguir con un tema de Colin James titulado Bring It Home. Love with you.

It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a ir despidiendo ya, así que muchísimas gracias como siempre a todos los radioyentes, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, los que están aquí en Gijón, los que nos escuchan fuera, en Toledo, en Senegal, en Londres, en fin, ya sabéis que somos una radio internacional aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de Internet. Desearos una buena semana, una gran nochebuena, un mejor fin de año y esperemos que los mayas no acierten, o sí, algunos pensarán, y que por lo menos se acabe un ciclo y comience una nueva era mejor, que yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Lo dicho, muchas gracias y cuidaros.